City, Irving, Audi Records, Audi Records. In the house, 2013, in the house. Van pa' dentro mientras me concentro, nivel incremento 10 grados en la escala Richter, mi mente es el epicentro. Intento darte muerte lenta y disfrutar tu sufrimiento. Y que sepas que paso a paso traspaso el correr del tiempo. Lo siento bro, demencia combinado con flow. Sencillo chiquillo, rápido me expreso, si quieres lo hago en low. Contraataca, hey, de destreza es lo que se trata. Y acepta que todo loco el copardí te maltrata. Yo no entiendo, ustedes se hacen llamar poetas por decir que hablan complejo y que el mensaje es lo primero. Pero entiendan que combinando el flow, estilo y letra, seguirán siendo poetas, pero llamados raperos. Espero y el beat va subiendo la frecuencia. El doctor me diagnosticó hijo apadico dependencia. Algo raro, pero mientras los perros estén ladrando, tranquilo camino, pues es señal que estoy avanzando. Don't stop, en este juego no hay comeback. Puño arriba, muevo el cuello, que esta mierda es rap, grita hit. Si termina, repite el track, pero con cautela, que esto es más adictivo que el crack. Dice don't stop, en este juego no hay comeback. Puño arriba, mueve el cuello, que esta mierda es rap, grita hit. Si termina, repite el track, pero con cautela, que esto es más adictivo que el crack. Abstracto es lo que veo, percibo, observo, relato. El tacto es exquisito, explícito, suena compacto. Ipso facto, cuando detona, explota, siente el impacto. Exacto, bomba clap, con rap, súbete rapto. Al acto, en el instante preciso, en que lo capto. Putrefacto es lo tuyo, gusano, cierra la boca. Un pacto con la musa intrusa, de la cual me jacto. No me retracto, stop shit up, some motherfucker. What I'm kill, manica sueltando el misil. Dice Billing Bitch y cierre el pico, que yo voy a mil. Cuatro elementos, sencillo, DJ, breakdance y graffiti. Puño arriba por el hip hop, it's a fucking Lima City. Don't stop, en este juego no hay comeback. Puño arriba, muevo el cuello, que esta mierda es rap, grita hit. Si termina, repite el track, pero con cautela, que esto es más adictivo que el crack. Dice don't stop, en este juego no hay comeback. Puño arriba, mueve el cuello, que esta mierda es rap, grita hit. Si termina, repite el track, pero con cautela, que esto es más adictivo que el crack. Body Records, Irving, this is the fucking Lima City.